Galegos no baix. Pernoctei nas noites todas do alán. Bueno, pois estamos a escoitar de Guade Galego esta cantiga que dice, se titula así deste xeito, Pernoctei. Aunque nosotros non vamos pernoctar aquí en San Boi, pero... Falaremos de San Boi bastante interesante. Pero falaremos de San Boi. Sentín os ollos claros, as túas palabras como retumban en min, o teu recordo, o teu vivir un día. Pernoctei nas noites todas do alá, no escuro e claro do alá, toquei as lamas do chan para non botarme a voar. E sentín a túa presenza, a túa apariencia do alá, cando te chei a min, buscando un ruido, buscando un melodía. Foi un decembro, a choiva Bueno, pues baixamos un poquinho a música, vamos a ir co siguiente convidado. Sí. Neste caso, pues vamos pasar do galego, vamos pasar ao castelán, porque vamos a hablar con Juan Pedro de la Sobecat. Pero Juan Pedro, enténdenos, hombre. Sí, Juan Pedro sí, pero después cuando venga la próxima invitada, pues, hay que hablarle en castellano. Por mudamos. No te preocupes. De todas formas, lo que tenemos que hacer es darle las gracias y saludarlo, veña. Exactamente. Buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, Armando. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Juan Pedro y compañía, que tú eres bueno, siempre estás o primeiro en atendernos, pero que seguro que mejor estás ocupado. Serán un minutiño solo, ¿eh? Sí. No hay problema, Julio, buenas tardes. Gracias por atendernos, ya te vuelvo a repetir, pero que aparte de eso, lo más importante es eso, avisar a todos nuestros oyentes y a todos los que nos siguen, pues de algo muy importante, ¿no? Que el próximo mes de enero, a finales de enero, habrá una celebración importantísima en Cataluña de los amigos y de la ASABECA, de la Asociación de Bercianos en Cataluña. Pues sí, vamos a celebrar nuestra 12 Festival del Botillo en Cataluña, que será el próximo 31 de enero, sábado a las 20:30 de la tarde. Sí, sí. Y además en San Boi. Exactamente. Nos habéis venido más cerca. Y ahora, al lado de nuestra emisora. Sí. Pues sí, tenemos el gusto de celebrarlo este año aquí en las proximidades de Barcelona, exactamente aquí en San Boi. Y bueno, yo creo que ha sido una buena elección por parte de la Sobecat el poder acercarnos un poquito a Barcelona y un poquito, pues, a esta localidad de San Boi, la cual es bastante grata para mí. Sí, no solamente Hombre. Tiene que ser grata para ti, sino para todos los oyentes y todos aquellos que quieran a asistir, puesto que el Hotel Front Air Congress, sí. que tiene una facilidad de aparcamiento enorme. Exactamente. Y luego, y comunicación también fantástica. Sí, sí. Y luego después, pues, vosotros, el precio parece más económico que el año pasado. Bueno, sí, es uno de los caballos míos de batalla, que siempre he intentado el quedarme con ese pequeño antiguo precio. Y bueno, con el tiempo que estamos corriendo entre todos. ¿Te doy otro? ¿El sí. perdona? Sí, no. Era una comunicación aquí interna que Armando me acaba de decir. Bueno. Pues no, como os decía, el quedarme con este pequeño precio de módico de 35 euros, el claro. cual sí rebajo el precio del año pasado, sí. y vuelvo a cogerme a precios antiguos, los cuales, como os digo, los tiempos que estamos corriendo no son propicios para seguir aumentando los costes de la vida. Claro. Bueno, que para eso hay que felicitarte, que en realidad el hecho de que bajéis el precio, que ofrezcáis un hotel completamente, un poquito más cercano a la gente que rodea Barcelona, y al mismo tiempo con una buena comunicación y con, bueno, pues con estas ofertas tan importantes, que por cierto continuará con la misma forma, ¿no? Planteamiento, ¿no? Las personas que quieran quedarse para poder dormir en el lugar también podrán hacerlo, ¿no? Exactamente, sí, esto es gracias al hotel, que también ha participado con nosotros en poder ubicar las personas que quieran pernoctar esa noche allí. Uh-huh. Tenemos un precio económico, el cual todo esto ya está hablado. Y igual que cada año lo vamos a hacer, el hotel Front Air Congress nos ha respetado estos pequeños presupuestos que tenemos. Con precios especiales precisamente para los que asistan a ese gran evento de las Viñas del Bierzo. Bueno, por cierto, vamos a hablar del evento, pero primero quiero darle la bienvenida y saludar a otra contertulia que tenemos aquí en el exactamente, teléfono. A la señorita Raquel Palomero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Raquel. Y gracias por atendernos aquí en este programa. Aunque es en gallego, pero nosotros te vamos a hablar en castellano. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a estropear un poco porque nuestro castellano no es tan fluido como el vuestro, pero que en realidad lo que intentamos es eso, que darle a conocer a nuestros oyentes varias cosas importantes del Hotel Front Air Congress, ¿no? Sí. Muy bien. Que Juan Pablo, que está Juan Pedro, que está al otro lado, también nos ha... Está escuchando. Sí. Y nos estaba diciendo que bueno, que les mantenéis las mismas prerrogativas que tenían en anteriores ediciones. Es decir, que cualquier persona que vaya a participar con vosotros y celebrar la fiesta de los bercianos del año 2015 será pues muy bien atendido, puesto que los precios de pernoctar serán más o menos los mismos que el año pasado. Exactamente. Bueno, ya hicimos reunión con Juan Pedro y demás, y bueno, nos explicó lo que se hacía en anteriores ocasiones. Uh-huh. Y bueno, se ha intentado respetar y mantener todo, sobre todo pues para que todos los que hayan venido anteriormente puedan disfrutar igual que han disfrutado en anteriores ocasiones. Sí. Oye, ¿qué capacidad tiene el hotel más o menos? En camas, 246 habitaciones. Caray. Sí, parece que no. No sé si, me imagino que si de aquí de Radio San Boi habéis visto, bueno, que estamos junto al Alcampo, sí. con Forama y demás. Sí. Parece que bueno, que no tiene esa capacidad, pero sí. Sí, jolín. Bueno, y entonces tendremos lo mismo que el año pasado, ¿verdad? Juan Pedro, nosotros teníamos un gran salón para los bercianos y amigos de los bercianos, y luego después festividad pues musical y bailoteo, ¿verdad? Sí, también tendremos lo que es el tema de baile hasta que queramos acabar lo que es la tarde-noche. Sí. Pero bueno, lo primero, permíteme que saluda a Raquel. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Queríamos que no nos indicara saber qué te parece lo que es el evento este que vamos a celebrar. Para ti va a ser un evento más, pero para nosotros es un evento especial que hacemos cada año. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vais a aportar esa pequeña ilusión que sé que tenéis para poder celebrar este? ¿Qué perspectivas tenéis? Bueno, más que uno más, para nada, porque realmente lo que sí que tenemos que decir que es una es bueno, es una cocina que realmente nosotros no trabajamos. Con tu ayuda seguramente nos va a ayudar muchísimo. Manolo Barcia seguro que aportará bastante ayuda. Sí. Así que principalmente lo que estamos es eso, es un reto con muchísima ilusión y bueno, eso sí, tratar con cariño y con mucho esfuerzo y con muchas ganas para que salga bien, como todos. Claro. Pero bueno, es principalmente un reto y tenemos que estar eso principalmente agradecidos porque confíen en, por la confianza que vais a depositar en nosotros y de uno más nada, vamos, súper súper agradecidos y súper contentos. Tendremos la suerte de conocer a Raquel allí. Ah, eso por supuesto, aquí estaré yo para vosotros. Tened en cuenta que es encantadora con el trato. Bueno, sí. Juan Pedro, que yo hablaba de la situación, quiero decir que el privilegio que teníamos que había en otros hoteles no es por comparar, sino por el hecho de que este es un hotel mucho más nuevo, mucho más abierto. Bueno. Sí, más moderno quizás, pero que el tener una sala específica para los amigos y la sociedad cooperativa, bueno, pues los amigos del Bierzo, también es un privilegio, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, pero bueno, no os preocupéis porque vosotros que habéis estado durante años asistiendo a lo que es anteriores ediciones nuestras, el hotel de Bellaterra reunía unas cualidades en cuestión de salas, en cuestión de todo lo que tenemos allí, pero que creo que el hotel Frontier Congress también reúne las mismas cualidades, claro, para mí. Claro. Y dentro de ver las instalaciones, como pude presenciar las instalaciones con Raquel, me gustó bastante y no obstante no es por el tema de precios, sino por el tema de ubicación, instalaciones, claro. Yo creo que sí que podemos pasar una buena celebración ahí. Hombre, yo ya me han hablado, por ejemplo, de este hotel, se ve que han celebrado alguna convención, ¿no? Sí. Ahí. Y entonces, pues ya me han hablado y dicen, los salones son, vamos, que está muy bien, que es una cosa que... Moderno. Que además, moderno, amplio y bien atendido. Bueno, realmente, en salones tenemos gran versatilidad, ya que, bueno, tenemos salones despanelables en función de la capacidad y las condiciones que requiera cada evento, pues nos podemos adaptar. Entonces realmente sí que nos van saliendo bien las cositas que vamos haciendo, por suerte, la verdad. Hombre, por los congresos que ahí se llevan dado, que nos están comunicando que ahí se han hecho muchos congresos. Algunos, sí. Algunos, sí. Bueno, Raquel, más cosas que le podemos ofrecer a nuestros oyentes. A lo mejor hasta podéis entregar alguna tarjeta a los asistentes para que, si no ese día o en algún fin de semana después, posterior, puedan asistir a hacer cualquier otra, alguna celebración, sí, a pernoctar, en fin. Porque no, si Raquel os puede comentar de las instalaciones que tiene, que no solamente es hotel. Algo de spa me parece que he oído hablar. Exactamente, sí. Bueno, además de lo que es el hotel, que principalmente eso, lo que tenemos son las habitaciones, las salas, pues también realmente tenemos las pistas de pádel, spa restaurante, que realmente está abierto no solamente para los clientes, también para cualquier persona de San Boy o de que le apetezca venir. Tenemos buenos menús, tenemos buffet. Eso. De eso me hablaban, de que había un buffet bastante de potente. Rechupete. Bastante potente, de eso me hablaron, sí. Sí, la verdad es que realmente, el hotel no está solamente orientado a persona que necesita habitación. La verdad es que tenemos abierto varios focos. Es un hotel, la verdad, al que vienen muchas personas de San Boy. Está muy integrado con el pueblo, la verdad. Claro, sí, hombre. Que vienen muchos, para el spa, para el pádel, como te he dicho, para comer cualquier día. No hace falta tampoco organizar gran cosa. No. Todos los días ofrecemos un buffet, tanto de día menú como de noche. Exacto, es un menú servido en buffet. También hay un menú a la carta para quien no quiera buffet. Uh-huh. En fin. Comida y actividades para todos los gustos, casi. Sí, ajá, estupendo. Bueno, pues eso, aprovecharemos la asistencia al 12º Festival del Botello en Cataluña, que por cierto, bueno, pues Juan Pedro dice que les habéis recibido muy bien. Pues eso, vamos a celebrarlo y luego, claro, luego seguro que después de la experiencia a lo mejor repiten, ¿no, Juan Pedro? Claro. Sí, yo creo que sí. De momento todas las opciones son perspectivas para lo que es el inaugurar este año, pues como todo lo vamos a inaugurar, también inauguramos nueva junta de Asobecat. ¿Qué era lo que iba a preguntarle a Juan Pedro? Sí, sí. Nuevo recinto también del hotel y bueno. Lo hacéis todo por nuevo. Que, sí, prácticamente todo por nuevo, pero bueno, seguimos trabajando en lo que es la fiesta del botillo. Ajá. Bueno, que esta fiesta de este año tiene un detalles interesantísimos y muy, vamos, por lo menos para mí, muy interesante, muy, muy bonito, el hecho de que dedicaréis el homenaje, como cada año, a un ayuntamiento y también a una sociedad. La Sociedad Cooperativa Viñas del Bierzo. Espero que nos traigan alguna prueba de aquel excelentísimo vino, ¿no? Hombre. Pues sí, empezaremos, como ya sabéis, con esa pequeña cata de vino y aperitivos. Luego seguiremos con el tema del botillo, pero bueno, el homenajeado en sí es Viñas del Bierzo. Viñas del Bierzo, exacto. Claro. Que bueno, que tienen ya una tradición. Son los la cooperativa más antigua del Bierzo, ¿no? Sí, está ubicada en Camporaraya y es una de las más antiguas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es la más antigua. Yo, vamos, tengo entendido por la documentación que a mí me ha llegado. Por cierto, que es muy, muy interesante el hecho de que el anterior homenajeado pues haga entrega del homenaje de este año. Pues sí, en un principio, precisamente este domingo, pude estar presente con José Fernández, presidente de la Asociación Deportiva Ponferradina. Sí. En el partido que disputaron en la población de Palamós. Palamós, sí. Contra el Llagostera, y bueno, sí. Estuvimos ya mediando unas palabras a las cuales, en un principio, si no hay ningún tipo de problemas, pues contamos con la presencia de él poder efectuar lo que es la entrega al homenajeado Viñas del Bierzo, que es como cada año el saliente por el entrante. Sí, sí. Y el alcalde lo mismo, ¿no? El de Castro Podame recibirá el homenaje del anterior. Sí, y el anterior es el alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada. De Ponferrada, sí. Uh-huh. Que después de haberse lucido con todos los juegos que ha tenido de la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista, sí. Sí, yo creo que Ponferrada ha subido en un buen nivel este año. Sí, sí, sí. Bueno, que habéis elegido grandes representantes para poder continuar con esos homenajes y nombramientos tan importantes que hacéis cada año, ya 12 años seguidos. Que, sí, jolín. Bueno. Sí. Son 12 años seguidos en los cuales vosotros pues ya los habéis podido seguir igual que nosotros hemos estado, pero que bueno, no buscamos grandes figuras relevantes, ni unas entrantes, ni unas salientes, simplemente es hacer una fiesta al botillo y la persona, tanto lo que es la Sociedad Cooperativa Viñas del Bierzo como es el Ayuntamiento de Castro Podame, lo hemos visto interesante el poder hacer el homenaje a ellos, y hemos querido oportuno que este año fueran, no porque sea menos importante Castro Podame que el Ayuntamiento de Ponferrada, sino para nosotros todo el Bierzo es igual. Claro. Bueno, pero es resaltar poco a poco todos, por así decirlo, casi cada pueblo de los que... Hombre, que van resaltando cada ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Recorriendo el Bierzo. Claro. Recorriendo el Bierzo año tras año, y bueno, este ya es el número 12, así que... Sí. Seguirán cayendo más ayuntamientos. Exactamente. Vamos a pedir otros 12 más y después seguiremos pidiendo. Claro. Raquel, ¿y qué esperas de estos de esta gente, de estos ilusionados bercianos? No, o sea, más que esperar, lo que queremos básicamente es que todo esté a la altura de las expectativas que ellos buscan, que aunque sean ellos lleven 12 años haciendo el festival, este primero con nosotros, pues que estén igual o mejor que han estado hasta ahora. Y bueno, y para nosotros ya es lo que te he comentado, es un reto y con muchísima ilusión, sobre todo, claro. Pues nosotros esperamos que podamos disfrutarlo y que la música suene bien, ¿verdad, claro, Juan Pedro? Sí. Sí, porque no, como cada año tiene que sonar bien, y más con las instalaciones que tenemos aquí, claro, en el Frontier Congress. Pues yo sé que Juan Pedro estaba ocupado y que... Exactamente, hay que... Va de camino a... tiene un trayecto difícil. Le agradecemos muchísimo esta participación y esta colaboración y esta comunicación que hemos tenido, y a ti, Raquel, pues que, bueno, también volveremos a importunarte, puesto que desde aquí hasta el 31 de enero aún tendremos tiempo de volver a hablar y saber cuál es la trayectoria. Exactamente. ¿Qué os parece, Juan Pedro? ¿Qué os parece, Raquel? Sí, porque no, cualquier tarde que vosotros os venga bien, estaremos aquí disponibles para seguir comentando lo que es la fiesta esta del botillo. Vale. Pues sí, muy bien. Bueno, ¿os parece bien, verdad, Raquel? Por supuesto, yo quería decir que por mi parte importunarme para nada, vale. Estamos aquí para lo que necesitéis y al contrario, encantada. Encantada de atenderos, soy encantada de poder colaborar con Juan Pedro y lo que necesitéis, aquí estamos. ¿Se te ha pasado el miedo, Raquel? Bueno. Pero eso era entre Valvalina. Cuando hablaba con ella micro cerrado, pues... Eso era, digo, es que es la primera vez. Esto es, digo, tranquila. Esto no, entre Valvalina, pero... Ahora, yo ya te he dicho que tú le vas a coger gustillo. A ver si es verdad, a ver si es verdad, porque el susto todavía lo tengo, ¿eh? Porque mira, Juan Pedro es como somos de la familia, pues mira. Va más como por casa, sí. Pero para mí es la primera vez y la verdad es que, pero bien, realmente mejor de, más tranquila de lo que esperaba y la verdad es que... Lo que comentabas, la experiencia es bonita. A segunda vez será un poquillo más difícil, preguntaremos ya más cosas. ¿Verdad, Juan Pedro? Claro, seguiremos presentando más cosas de lo que es el evento este. El evento, y bueno, claro. Julio y Armando, lo único por mi parte quería es felicitar las fiestas a todos los oyentes de Radio San Boi, felicitar las fiestas para vosotros que ya se nos acercan y bueno, y a Raquel. Y a Raquel también, por supuesto. Claro. Vale. A Raquel también, por supuesto. Y nada, pedir un poco de felicidad para todas estas personas que realmente lo necesitan hoy en día. Falta un detalle, que es de decirle a nuestros oyentes no solamente el teléfono de Juan Pedro, sino también el de Raquel, para que si se quieren poner en contacto y reservar mesa, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí. Pues eso. ¿Lo comentáis vosotros? Vale, lo comentaremos nosotros directamente, que lo tenemos aquí en la nota que nos has enviado. Sí. Uh-huh. Y... agradecer, volvemos a agradecer tanto a Raquel como a Juan Pedro esta oportunidad que hemos tenido de avisar y darle oportunidad a todos nuestros oyentes de que sepan que el 31 de enero tendremos la gran fiesta del botillo en Cataluña. Pues ahí estaremos. Vale. Un placer y aquí estaremos, exactamente. Muchas gracias, pues muchas gracias y felices fiestas también. Y felices fiestas aquí desde Radio San Boi. Venga. Gracias, nos despedimos con música que ya nos tiene preparado nuestro técnico. Bueno, pues despedimos a mismo a Raquel que a Juan Pedro, pues despedímoslos con esta cantiga de Río Bo que dice Mallador.